tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la región. Porque no olvidamos, porque no perdonamos, porque no nos reconciliamos, seguimos en la lucha. No al hambre, no a la impunidad. Hijos La Plata.